Jamás olvidaré tu amor que aún vive en mí. Jamás, pues no podré, aunque hoy no estés aquí. Pensar que fui feliz en ti y hoy que no estás, parece que solo en sueños te conocí. Se pudo realizar, pues solo un sueño. Desde hoy me prometí que no te iré a buscar. Yo sé que he de sufrir sin ti hasta el final. Pensar que fui feliz en ti y hoy que no estás, parece que fue un sueño que te conocí. Fue solo un sueño. Solo un sueño, fue solo un sueño, fue solo un sueño, fue solo un sueño.